Hola, ¿qué tal a todos amigos de Vidas en Red? Hoy vuelvo a mi esencia. Vamos a hablar de tarifas de Internet. ¿Por qué? Porque hoy ha ocurrido un cambio de paradigma. Sí, amigos, esa frase que tanto me gusta. Repetid conmigo. Cambio de paradigma. ¿No es cierto que cuando lo dices se te ponen los ojillos en blanco y se te eriza el vello del antebrazo? Sí. Porque Vodafone acaba de sacar tarifas de datos ilimitadas. Bueno, como todo en la vida, hay que matizarlo, ¿eh? No es oro todo lo que reluce. Lo que sí es cierto es que, según dicen ellos, son ilimitadas. En territorio nacional, ¿eh? En territorio nacional. Porque en roaming sí que te lo limitan. Pues básicamente, ¿qué ha hecho Vodafone? Ha sacado tres tarifas con minutos ilimitados y gigas ilimitados. La primera tarifa se llama ilimitada y son 40,99 y son gigas ilimitados a una velocidad máxima de 2 megabytes por segundo. La segunda, la ilimitada super, 45,99 a 10 megas de ancho de banda, 10 megas de velocidad. Y la ilimitada total, que son 49,99, en fin, 50 euros a máxima velocidad. 50 euros a máxima velocidad. Todo lo que quieras consumir. ¿Ha llegado? Bueno, realmente ya había llegado, porque Yoigo ya la sacó, como bien comentó el señor Miguel Ángel Cabrera, del podcast Camelogía Geek. Que tanto os gusta y que a mí tanto me gusta. Lo sigo con mucho interés. El señor Miguel Ángel Cabrera es un soplo de aire fresco en el podcasting. Pues sí, me parece caro o barato. Me parece razonable y mejorable. Me pregunto, ¿los OMVs cómo funcionarán? Es decir, los OMVs que dependen de ellos, si replicarán las tarifas en una especie de versión reducida. Por ejemplo, la de gigas ilimitados, que la saquen a 20 euros, a 2 megas de velocidad. Habrá que ver si cumple la velocidad. Porque, por ejemplo, la mediana, ¿no? La de ilimitada super, a 10 megas. Hombre, tú con 10 megas, tú puedes ver series a calidad media, no deberías de poder verlas sin ningún problema. ¿Qué es lo que más se come ancho de banda? Lo que es el streaming de vídeo, que es un poco, me imagino, a lo que va pensado. También es cierto que yo creo que Vodafone está intentando reinventarse, porque a Vodafone le pasa un poco como a Movistar. No son competitivos. Han sacado unos con el tema del fútbol, que es lo que me comentan los que saben del tema, han perdido una barbaridad de clientes, porque resulta que la gente, esto es una cosa inaudita, para mí que soy un profano, a la gente en este país le gusta el fútbol. Es alucinante, o sea, siguen los partidos, se tragan los 90 minutos de partido, ahí están, y están dispuestos a pagar por él, que es lo más interesante. Así que yo creo que Vodafone pues está un poco empezando a decir, bueno, venga, vamos a competir con el tema de series, con el tema de tarifa plana y frenar un poco el sangrado de clientes. Bueno, Yoigo ofreció una tarifa plana de datos, lo que pasa es que estaba un poco vinculada a una conexión residencial, es decir, no podía decir, no, usted a mí me pone la tarifa plana, pero a mí lo de la fibra óptica no me lo ponga, por favor, que yo no, a mí no me interesa la fibra óptica. No, eso no va así, no funciona así. Así que un movimiento interesante. Me imagino que las oficinas de Movistar estarán todos ahí bastante preocupados. Esto es mi alarma del Casio que se sigue sonando. Estarán bastante preocupados diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos con los preciazos que tiene Movistar? Que tienen unos precios salvajes. Hombre, Movistar lo bueno que ha sacado es que ha sacado a O2, que es su low cost, que debe de funcionar bastante bien. Creo que Camionero Geek lo está usando. casi seguro, si mal no recuerdo, si no me falla la memoria. Y eso, pues a lo mejor O2 saca los datos ilimitados. Hagamos apuestas. El cambio de paradigma ya no es solo que lo que te limiten sean los gigas, sino que lo que te limitan es la velocidad. Me explico. Es decir, ahora mismo acabamos de dar una vuelta de tortilla gigantesca. Antes, digamos que las tarifas iban en función de los gigas. Tú consumes más, paga más. ¿Qué quieres? ¿Una tarifa de datos de un giga? ¿Os acordáis cuando las tarifas de datos eran de un giga? No, yo es que tengo una tarifa de datos de un giga. ¡Anda! ¿Dónde vas con un giga? ¡Exagerado! Te decía la gente, con un giga, que va sobrado. Y un giga hoy en día no es nada. Ahora las tarifas, en vez de ser por gigas, son por velocidad. Y yo creo, amigos, que nos han estado engañando durante todo este tiempo. O sea, nos han estado engañando sin ningún género de duda. Nos han engañado. O sea, ellos podían habernos dado todo lo que quisieras y más. Nos lo podían haber dado desde el primer momento. No nos lo han dado porque no les daba la gana y porque no querían dejar de lucrarse, no enriquecerse, lucrarse. ¿Qué es lo que han estado haciendo? Lucrarse, forrarse, atiborrarse de pasta. No, es que tenían que amortizar las colosales inversiones. Mira, yo, a ver, obviamente no tengo los datos, pero yo creo que las colosales inversiones se amortizaron mucho antes de lo que nos dijeron. No, es que hemos perdido mucho dinero con las licencias. No, las licencias más de lo mismo. Así que ahora el cambio de paradigma es que tú no pagas por datos, sino por velocidad. ¿Quieres comprar 2 megas de ancho de banda, 10 megas? ¿Y a qué os suena eso? ¿No suena a que ahora mismo las tarifas de datos móviles, al menos de momento las de Vodafone, van a ser igual que las tarifas de datos de casa? Es decir, tú en tu casa no comprabas un ADSL o ahora fibra óptica o cable. No, deme usted una tarifa de un giga. No, tú comprabas velocidad. No, es que yo tengo en casa 50 megas de velocidad. Tengo 100 megas. No, en casa tengo un gigabyte. Ostras, un giga de velocidad. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues ahora las tarifas móviles se parecen a las tarifas de casa. Porque obviamente yo estoy ahora mismo, lo que me interesa de esto no es solo la noticia, que es una noticia, creo que es a partir del 14. Lo que me interesa de esto es la respuesta de los demás. Porque ahora mismo se ha hecho silencio en la sala y los ojos de los espectadores se han volcado en el resto de los operadores que se miran nerviosos y hablan en voz baja entre ellos. Yo vaticino que esto va a ser el efecto dominó. Este es el efecto llamada. El efecto llamada es que, pues eso, volveremos. Y todo esto, ¿me vais a permitir que se me vaya a la cabeza? Cosa que ocurre a menudo en Vidas en Red. Todo esto está relacionado con el 5G. Amigos, de lo que se trata es del 5G, no de ninguna otra cosa. 5G. Dentro de muy poquito van a abrirse al 5G. Muchos operadores ya están implantándolo. ¿Os acordáis del 4G? ¡Uy, el 4G, la revolución! ¡Qué maravilla! Bueno, tampoco ha sido para tanto. Sí, se nota, ¿no? Pero que no ha sido para tanto, tantísimo. Se ha notado para las transmisiones de vídeo. Y ahora con el 5G ya no les va a importar en la cantidad de datos. Porque el 5G es la fibra óptica inalámbrica. Igual que a tu operador ahora mismo no le importa si tú te gastas 1 terabyte de tráfico o 20 terabytes, da igual que la conexión que tengas. Ahora mismo a tu operador, a Orange, a MásMóvil, a Yoigo, a Vodafone, a Movistar, le da igual que gastes más o que gastes menos. Ellos lo que hacen es que te ponen una autopista de un carril, 2, 3 o 4 carriles. Es decir, ancho de banda, velocidad. Con el 5G pasa lo mismo, les va a dar igual. Le va a dar igual cuántos datos consumas. Es que les trae el pairo, te van a limitar la velocidad. Con lo cual, en mis fantasías, en los pronósticos de Conversolamus, anticipo que va a haber 5G para pobres y 5G para ricos. Va a haber 5G premium y 5G low cost. Te van a poner 5G diciendo tanto de velocidad y tanto de lentitud. Lo cual es un poco engañoso, porque es decir, también hay otros factores que dependen en la velocidad. Si estás en carretera, pues se supone que el 5G mejora, ¿no? Pero si estás en carretera, si estás en una zona donde hay menor cobertura, pues la velocidad se va a ver afectada por obstáculos físicos, por perturbaciones electromagnéticas, por miles de cosas que ya conocéis de sobra. Así que bueno, es una buena cosa. Miguel Ángel Cabrera, Camionero Geek, os toca mover ficha. ¿Realmente necesitamos tantos datos? Bueno, yo no sé qué va a pasar conmigo, porque se supone que dice Vodafone, por lo que he estado leyendo por ahí, que a los clientes actuales les van a permitir mantenerse con las tarifas que tienen o cambiarlas a las nuevas. Claro, la pregunta es, ¿y qué ocurre con los clientes que tenemos descuentos? Yo tengo un 40% de descuento. Si yo ahora mismo pago por todo, por mis 25 gigas que tengo en el móvil, con una línea con datos ilimitados y una línea adicional que utilizo en mi tablet Huawei. Por el pack de televisión total y por el cable, que yo tengo una tarifa antigua de 120 megas con 10 de subida. Y yo pago 60 euros, IVA incluido. 60 euros. Si a mí me mantienen la velocidad, o sea, me mantienen los precios, pero me dan 10 megas, que es la tarifa plana mediana, ¿qué haría? Pues no lo sé. Porque es que yo con 25 gigas, que no sé por qué me dijeron que me habían ampliado a 35, aunque luego en la aplicación me salen 25. Supongo que tengo 35, no lo sé. Yo con 25 gigas tengo bastante de sobra, ¿eh? Este mes porque he estado usándolo también desde el portátil. Ahora como voy trabajando y voy en el coche y hago... Pues yo supongo que me he conectado desde el portátil y seguro que alguna actualización de Windows se me ha descargado con que este mes ha habido un montón de actualizaciones de Windows, se me ha descargado con la tarifa de datos móvil. Y he llegado a un 70% del consumo. Que es raro, porque normalmente el 70% Vodafone te manda un SMS y te dice, cuidadito, que vas al 70%, que luego no vengas llorando. Bueno, pues eso es lo que me espero. Y otra profecía más, amigos. Dos por el precio de uno. Otra profecía más. En España hay un problema con la vivienda. En Alemania también. De hecho, creo que han hecho alguna expropiación y limitación a los fondos buitre. En España está ocurriendo que fondos de inversión están metiéndose y lo están comprando todo. Un detalle aparte. Tengo unos buenos amigos que tenían una hipoteca. Estos amigos míos son ecuatorianos. Creo que les engañó el banco. Cuando los bancos se pusieron ahí en plan a dar hipotecas a diestro y siniestro a gente que no necesariamente tenía pues grandes posibilidades, pues les ofrecieron hipotecas que probablemente no podían permitirse. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues que esta gente empezó a no poder pagar las hipotecas y a mis amigos lo que le ofrecieron fue alargar la hipoteca, el plazo, ¿no? Aumentar las cuotas. ¿Pero qué ocurrió a su vez? Que no amortizaban nada. Me decían, mira, es que veo la amortización y no amortizamos nada. Así que al final lo último que ha pasado es que el banco les ha dicho, mira, dación en pago. Nos quedamos con la vivienda y estamos en paz. No hay deudas. No tenéis que pagar nada. Nos dais el piso y os vais. Y estos han dicho, vale. Claro, yo les dije, mirad los precios del alquiler, vaya a ser que ahora resulta que os salga más caro el alquiler que lo que pagabais de hipoteca. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que el mismo banco se ha dicho que hay fondos buitre que le están diciendo, te lo compro todo, te lo compro todo. Así que si pensabais que la vivienda estaba cara, esperad, porque va a seguir subiendo. Yo lo que espero que haga el Ayuntamiento de Madrid, que tan progresistas son y tan cercanos al pueblo, que hagan concesiones para construir las viviendas, que pongan el precio del suelo barato para que se construyan muchas viviendas y le den una patada en el trasero a estos fondos buitre, que es lo que hay que hacer. En vez de poner normas y expropiar, no. Si el ayuntamiento es propietario del suelo, recalifica suelos, los pones baratos. No te dediques a jugar a constructor porque todos tus amigos terminan robando. Simplemente lo pones barato y le dices, si esto se tiene que vender a tanto. Y verás cómo los fondos buitres huyen aleteando de España. Bueno, lo que quería decir con esto es que a raíz del 5G y de las tarifas planas limitadas por velocidad, pues yo creo que hay mucha gente joven, que no alquilan piso, comparten piso alquilado. Mucha gente que alquila habitaciones. Yo tengo muchos amigos jóvenes que acaban de titularse, que están empezando a trabajar y que no pueden permitirse un piso para ellos solos, porque los salarios son muy bajos. Porque 700 euros de alquiler normalmente una persona no lo puede asumir. Sobre todo una persona que está cobrando sus 1.000 euritos o 1.200, suponiendo que ha empezado bien, con buen pie en el mercado laboral. Entonces, esta gente a lo mejor lo que se plantea, en vez de tener una conexión potente en casa, pues tener una conexión ilimitada en su teléfono móvil, que se conecta desde el teléfono. Se conecta desde el teléfono, pero sin esas limitaciones. Eso es lo que creo que va a pasar. Por otro lado, sigo pensando bastante en el tema del NAS. Estoy sacándole mucho partido ahora al NAS. Lo he escrito en vidasenred.com. Estoy haciendo una pequeña migración de los servicios de la nube de Google a mi NAS. Simplemente haciendo la copia de seguridad en la nube de Google, pero teniendo los datos accesibles en mi NAS. Y el otro día pensaba, ¿cómo saldría de económico que un grupo de amiguetes dijeran, venga, vamos a comprarnos un NAS buenecito, con discos duros, y venga, nos vamos a gastar 600 euros? O vamos a gastarnos 1.000 euros a comprarnos algo más potente. Y en ese NAS, hay algunos NAS que tienen Intel Xeon, pues le vamos a meter un servidor de Plex, le vamos a meter, pues bueno, el software que tiene el NAS pues permite replicar casi todo. Una especie de Spotify, que tienes tu aplicación de música del NAS. Vamos a poner un servidor de libros o de ficheros para que tengas nuestro Dropbox ahí metido. Y tenemos pues lo que necesitamos. Plex, música y ficheritos para tener nuestras copias, nuestros datos ahí accesibles. ¿Cuánto saldría? Bueno, para 15 amigos o 20 amigos, pues saldría por un precio bastante razonable. Además, sería la inversión del primer año. ¿Por qué no hay más gente que lo hace? Bueno, quizá porque no tienen tantos amigos. O quizá porque dices tú, bueno, si voy a hacerlo, pues lo hago como lo he hecho yo, ¿no? Que tengo mi NAS y otro NAS que me regaló un querido lector y seguidor de Vidas en Red, y ahí lo tengo todo y no lo comparto con nadie. Porque hoy en día hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Tú imagínate que tienes un NAS compartido y a alguien de tu grupo de comillas, amigo comillas, le da por compartir pornografía infantil o por compartir vídeos del califato islámico. Y te busca un problema, pero vaya problema que te busca. Que sí, que luego podría decir, bueno, no, pero es que aquí estamos. Sí, pero vamos al otro lado, tiempo a correr y a que pagues tú con el pato. Bueno, también es cierto que ahora mismo hay algunos clubes de la lucha y la primera norma del club de la lucha es que no se habla del club de la lucha y hay algunos clubes de la lucha que hay tíos que tienen, y eso lo conoce el señor Zordor y lo conocen otros, que tienen un Plex instalado en servidores que contratan en Amazon con mogollón de películas y venden una módica suscripción mensual para que accedas a un catálogo increíble de películas y series. ¿Qué os parece? ¿Qué es mejor eso o tener un NAS? O simplemente pagarle Netflix y ya está. Porque la verdad es que Netflix está muy bien. Bueno, os dejo con todas estas preguntas. Y por cierto, quiero dar las gracias a todos los que habéis adquirido mi libro, el volumen 1 de Vidas en Red. ¿Dónde podéis adquirirlo? Pues súper fácil, en vidasenred.com. Vidasenred.com, pestaña libros, y ahí tenéis tanto el libro en papel como en digital. La versión en digital vale 3 eurillos. No es dinero. Y si alguien no lo puede pagar, pero lo desea, que me contacte, que buscamos la manera de mandarle un ejemplar. Digital, claro. Así que amigos, vidasenred.com, pestaña libros. Y gracias a todos los que os habéis hecho con un ejemplar de este volumen de relatos, que es una forma de apoyar a vuestro comandante en jefe, vuestro presidente no electo, vuestro líder supremo, el presidente eterno, desde el salón presidencial de esta república independiente, de esta emergente metrópoli de la isla de los hackers libres. Saludo a todos. Esto es Vidas en Red.